Los niños han ido con Platero al arroyo de los Chopos y ahora lo traen trotando, entre juegos sin razón y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido, aquella nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos de oro y plata, en los que tembló como en una lira de llanto el arco iris. Y sobre la empapada lana del asnuchu, las campanillas mojadas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental, hasta el rebuzno de Platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores a las que su bocota alcanza. Las campanillas, niveas y gualdas le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego le van a la barrigota cinchada. ¿Quién como tú, Platero, pudiera comer flores y que no le hicieran daño? Tarde equívoca de abril, los ojos brillantes y vivos de Platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo caso, sobre el campo de San Juan, se ve llover deshilachada otra nube rosa. La perra de que te hablo, Platero, es la de Lobato, el tirador. Tú la conoces bien, porque la hemos encontrado muchas veces por el camino de los llanos. ¿Te acuerdas? Aquella dorada y blanca, como un poniente anubarrado de mayo. Parió cuatro perritos y Salud, la lechera, se los llevó a su choza de las madres, porque se les estaba muriendo un niño y don Luis le había dicho que le diera caldo de perritos. Tú sabes bien lo que hay de la casa de Lobato al puente de las madres, por la pasada de las tablas. Platero dicen que la perra anduvo como loca todo aquel día, entrando y saliendo, asomándose a los caminos, encaramándose en los vallados oliendo a la gente. Todavía la oración la vieron junto a la casilla del celador, en los hornos, aullando tristemente sobre unos sacos de carbón contra el ocaso. Tú sabes bien lo que hay de la calle de en medio a la pasada de las tablas. Cuatro veces fue y vino la perra durante la noche y cada una se trajo un perrito en la boca, Platero, y al amanecer cuando Lobato abrió su puerta, estaba la perra en el umbral mirando dulcemente a su amo, con todos los perritos agarrados en torpe temblor, a sus tetillas rosadas y llenas. En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echó, desesperado, de la cama. Entonces, al mirar al campo por la ventana abierta, me doy cuenta de los que alborotan son los pájaros. Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul. Libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza caprichosa, su gorjeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego la oropéndola charla, de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto y en el pino grande los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de 100 colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, ya dentro, ya fuera, en el manantial. Por doquiera, el campo se abre en estallidos, en crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida.